Bueno, inevitablemente me parece que se impone hablar del primero de mayo, ¿no? Estamos a dos semanas. Buenísimo. Y siempre, de alguna manera, en el campo popular y de la izquierda y del movimiento obrero combativo, sobre todo, ¿no? Nos vivimos de alguna manera como quejando, ¿no? Acerca de la falta de unidad, de los problemas que hay para poder tener actos unificados. ¿Cuántos etcétera? Actos va a haber? ¿En cuántas calles? ¿Cuántas? Exactamente. Y me parece que en ese sentido podría ser interesante, bueno, desmitificar un poco esos viejos, ¿no?, actos del primero de mayo que aparecen hoy con una mirada demasiado romántica, que en realidad tuvieron una historia de dificultades, de divisiones, de diferencias, etcétera. Entonces, un poco mi idea era hablar de eso, ¿no? O comentar algunas cositas ese sentido. Bueno, hay algunos datos básicos que ya son bastante conocidos, ¿no? El primer acto del primero de mayo en Argentina fue en 1890. La historia, podría hacer falta recordarlo, ¿no? Había sido decidido un año antes, en 1889, un poco con la fundación de la Segunda Internacional, aparece la idea de conmemorar el primero de mayo, una especie de jornada internacional de protesta. Lo que estaba ahí en el candelero era la jornada de 8 horas, ¿no? Había obviamente jornadas mucho más largas, 12, 14, 16 horas, así que uno de los objetivos principales del movimiento obrero en el mundo era conseguir la jornada de 8 horas, y en ese sentido entonces se decide hacer una jornada internacional para el primero de mayo, y aparte con este punto se juntaba con la conmemoración de lo que se conoce como los mártires de Chicago, ¿no? Unas protestas que se hacían los primeros de mayo en Estados Unidos, que hacía varios años que eran los primeros de mayo en Estados Unidos, y que en una de esas protestas, en 1886, 4 años antes, digamos, del 90, que es el primer acto unificado a nivel internacional, hay toda una serie de historias que ahora no me voy a meter, pero hay un enfrentamiento, son acusados los oradores de ese acto de haber sido los que arrojan una bomba cuando llega la policía al acto, anarquistas todos ellos, varios son condenados a muerte, ahorcados, y bueno, en ese sentido se unifica lo que era la lucha de estos obreros en Estados Unidos. Aparte, ¿no?, era un movimiento muy fuerte de Estados Unidos. Ese año, en 1886, hubo 5.000 huelgas demandando, digamos, el primero de mayo, estoy hablando, demandando la jornada de 8 horas, ¿no? Sí. Y es difícil pensar en Estados Unidos jugando ese papel. Y en ese punto entonces se unifican estas dos ideas, ¿no? Una conmemoración de estos trabajadores ahorcados por el Estado norteamericano, y de alguna manera un acto de protesta internacional, y Argentina se pliega a ese acto de protesta, ¿no? Y también es interesante que hay como dos ideas, porque los franceses tienen una idea de que sea una huelga general hasta que se impongan las 8 horas. Los alemanes, que venían con mucho más problemas, con un estado policial fuerte, que tenían miedo a las prohibiciones, dicen, bueno, no, que esto se decida localmente, nacionalmente, cuál es la decisión de cada movimiento obrero, cómo va a hacer, ¿no?, en ese contexto. Incluso otros deciden que no sea el primero de mayo, que sea el 4, que era domingo. Entonces aseguraban la presencia, porque obviamente no era feriado, ni mucho menos, había que ir a la huelga. Entonces en Inglaterra, por ahí van a escuchar que hubo un enorme acto de 300.000 personas ese primero de mayo, pero claro, fue el domingo, que era el 4 de mayo. No el primero, justamente, ¿no? Entonces cada uno fue tomando sus decisiones. Y en Argentina, bueno, el primer acto es interesante en el sentido que es impulsado por los socialistas. El Partido Socialista todavía no existe en Argentina en ese momento, pero sí son los socialistas, un club que se llama Forwards en alemán, ¿no? Van a hablar en 4 idiomas distintos en el acto de 1890, pero ya desde entrada, digamos, ese sí fue un acto unitario, ¿no?, porque participaron socialistas y anarquistas juntos, ¿no? El impulso fue de los socialistas, pero los anarquistas se suman también. Pero a partir de ahí ya la cosa va a ser mucho más complicada, ¿no? Vamos a tener que esperar mucho tiempo para que aparezcan estos actos. ¿Recordás el lugar? ¿Es el de Plaza Lorea? No, en la Plaza Lorea después los anarquistas van a tender a juntarse en Plaza Lorea. Esto era en el Club el Prado Español, era un club que había. Después los lugares, es interesante, porque en general se juntaban en Plaza Constitución, lo que es Plaza Constitución, e iban a lo que es la parte de atrás de la Casa Rosada. En otro momento iban a una plaza que está cerca de Plaza Colón, que se llama, muchas veces iban hacia ese lugar, caminaban hacia ese lugar. Después los anarquistas, cuando empiezan a hacer sus actos separados, van a Plaza Lorea. Eso ya es un momento de la separación, ¿no?, entre lo que era la manifestación socialista, que siempre fue la más multitudinaria, y la anarquista, que tenía una menor presencia en general de manifestantes, y que la Plaza Lorea era un lugar particular, digamos, en el que ellos se juntaban. A veces también la Plaza Constitución, ¿no? Iban los de los barrios aledaños y se juntaban en Plaza Constitución. Pero lo que es interesante es que desde el Vamos aparece, bueno, esta diferencia, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de jornada era esa? ¿Una jornada de lucha o una fiesta? Uh-huh. Y acá rápidamente empiezan a aparecer dos posiciones distintas. Los socialistas hablaban de una jornada de lucha, obviamente, pero le daban un carácter festivo mucho más fuerte. Y esto ya de entrada metió un primer mojón, ¿no?, de separación dentro del el movimiento obrero de la época, en el cual los anarquistas muy tempranamente se empiezan a quejar, digamos, de esta impronta. Hay que tener en cuenta también que es interesante que entre el 90 y el 91 los anarquistas hacen un encuentro que va a ser reprimido, y después hasta el 97 prácticamente no se vuelve a armar esta jornada de protesta, ¿no? En el 96 aparece el Partido Socialista y sí cobra impulso nuevamente la idea del 1 de mayo como un acto internacional de protesta, etcétera. Pero digamos, tampoco es que a partir de ese acto fundacional fácilmente los militantes y los activistas ligados al movimiento obrero en Argentina pueden organizar este tipo de protesta. Así que un primer elemento es este, ¿no?, que rápidamente aparece este problema de lucha o fiesta, de alguna manera. Y en realidad, bueno, los socialistas tendían a tener, digamos, una posición mucho más, si se quiere, festiva en este sentido, ¿no? De hecho, aparte, terminaban siempre con bailes, con actos, grupos que tocaban, etcétera. Los anarquistas eran muy críticos con esto. Otro elemento que por ahí es interesante pensar hoy, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a los sindicatos organizando estos actos, ¿no? La CGT, estamos un poco esperando a veces ese liderazgo que tiene la CGT, aunque nos guste o no nos guste esos dirigentes, a ver qué pasa. Bueno, durante mucho tiempo en Argentina, los organizadores del 1 de mayo son socialistas y anarquistas, y la presencia sindical es escasa, digamos, van los obreros, pero no van encolumnados con sus sindicatos. Es más, uno podría decir que la primera vez que efectivamente la organización va a ser sindical en el sentido de que se van a movilizar incluso sindicalmente desde los locales sindicales, los trabajadores, va a ser ya en pleno peronismo. Antes la CGT va a participar. Pero con la FORA sí. Participaban, pero sí, digamos, pero no eran, sí, no eran los obreros, digamos, iban más como partícipes del movimiento anarquista y no en tanto miembros del sindicato. Es decir, no movilizaban de los barrios, por ejemplo, en general. No movilizaban desde los locales, ¿no? Entonces iban en su calidad de trabajadores, obviamente, pero era una jornada en la que el movimiento obrero tenía otro modo de pensarse a sí mismo. Hoy lo pensamos directamente con asociado. Con otra territorialidad. Claro, y asociado, sí, al movimiento sindical. Hoy tendemos a igualar movimiento obrero, movimiento sindical, ¿no? Y ahí todavía, digamos, el movimiento obrero es una cosa mucho más rica y mucho más amplia. Entonces todos estos grupos, digamos, partidos o círculos anarquistas, o bueno, periódicos como organizadores colectivos, como La Protesta, y obviamente los sindicatos, sociedades de resistencia, participaban por una cosa mucho más rica también en términos de quiénes eran los convocantes, de qué manera movilizaban, etcétera, ¿no? Digo, no estoy diciendo que no participaban los gremios, no sé si se entiende un poco, digamos, el concepto, sí, pero no es que se convocaba a los trabajadores ahí al gremio y ahí movilizaban, cosa que después sí va a suceder. Y otro problema es, bueno, cómo el Estado empieza en la década del 20 a operar para, justamente, si se quiere, integrar esta fiesta, ¿no? Integrarla como justamente una festividad. Y en ese sentido es interesante, porque ¿cuándo es la primera vez que se decreta feriado? Bueno, es 1925, va a ser Alvear, por ejemplo, ¿no? Mediante un decreto. ¿Y qué empieza a pasar ahí también? Es interesante. ¿Qué hacen? Dicen, bueno, el 1 de mayo en Argentina también es la fecha de la Constitución Nacional de 1853. El 1 de mayo es la fecha que coincide con el pronunciamiento de Urquiza contra Roca, una fecha bien liberal en 1851. Entonces empiezan en el decreto a unificar discursivamente que esa fiesta del 1 de mayo, para el Estado era una fiesta del trabajo, etcétera, bueno, tenía una connotación muy fuerte en el ámbito nacional, porque era también la fecha de nuestra Constitución Nacional, la fecha de pronunciamiento de Urquiza, etcétera, y empieza una operación de diluir. De diluirlo, y muy destinada justamente a sacarle este carácter de lucha, este carácter de clase, el que participaba tenía que participar en tanto y en cuanto, bueno, no ir al trabajo. Primer punto, ¿no? Tenía que abstenerse de ir al trabajo. En este caso aparecen los decretos, los feriados, etcétera. Sobre todo en la administración pública, primero, que es donde el Estado más puede garantizarlo. Porque obviamente en el 25 no es que un decreto nacional y inmediatamente la industria, digamos, lo iba a acatar inmediatamente, pero sí aparece esta idea. Y los socialistas lo empiezan a ver esto y se empiezan a preocupar por esto, ¿no? Por ejemplo, las primeras banderas nacionales argentinas van a llevar llevadas en el 27 por el Partido Socialista Independiente, un desprendimiento del Partido Socialista. Un partido que es fuertemente reformista, que ha dejado atrás todo carácter revolucionario para la época, pero que sin embargo todavía reaccionaba muy adversamente a la presencia de banderas argentinas o a cantar el himno nacional. No se cantaba, obviamente, ¿no? Y ahí en ese punto, por ejemplo, va a haber fuertes críticas y disputas de los socialistas. Ya los anarquistas ahí ya están, digamos, sus actos son menores ya para el 27, han sufrido procesos represivos muy fuertes, cierta desorganización, ya no tiene esa capacidad, digamos, de convocatoria que tenía en la década del 10 y sobre todo entre la primera década del siglo, en que hay manifestaciones muy fuertes, los anarquistas que van a ser reprimidas en el 901, en el 4, en el 9, ¿no? En el que la policía reprime muy fuertemente esos primeros de mayo y que son los que quedan tiñendo el discurso oficial acerca de esos primeros de mayo sangrientos, que en realidad son esos tres los más sangrientos, digamos. Del resto más o menos no tuvieron grandes problemas, digamos, de represión, etcétera. Entonces aquí hay otro elemento interesante, el Estado cómo empieza a tratar de penetrar esa fiesta, incorporarla a la efemérides nacional, darle una impronta nacional, y esto va a seguir con estos pasos, ¿no? Acelerados en este sentido y en esa línea. Un momento clave de esto va a ser en 1936, por ejemplo, ¿no? Ese primero de mayo de 1936 va a ser efectivamente un acto unitario en medio de la década infame, en quejas acerca del sistema político, en la lógica de los frentes populares, con esa idea también europea. Hay una idea de antifascista circulando ahí, dando vuelta. Ahora, ¿quiénes son? Ahí está la Unión Cívica Radical. Ahí va a estar el Partido Demócrata Progresista también. Va a estar el Partido Comunista, va a estar el Partido Socialista, va a estar la CGT, va a estar la Federación Universitaria, pero ya no va a ser un acto obrero, con consignas claramente obreras como eran antaño. Y va a haber otros elementos. Se va a cantar el himno nacional. Van a estar ya, sí, digamos que participando la bandera argentina, ¿no? Y no las banderas rojas o las banderas, digamos, rojas y negras, que eran las que predominaban hasta la entrada de la década del 30 en cualquiera de estas manifestaciones, ¿no? Banderas internacionalistas. Exactamente, y aparte del Partido Socialista, ese Partido Socialista ya reformista claramente planteaba, bueno, esto es una fecha internacional del trabajo y de clase, ¿no? No, digamos, una fiesta nacional. Había tenido esas discusiones hasta entrada de la década del 30. Bueno, acá empieza ya a ceder también en estas reivindicaciones y cambian las canciones, si quieren, ¿no? De las viejas canciones de la Marsellesa o del Internacional o el Hijo del Pueblo, en el caso de los anarquistas. Aparece el himno nacional, por ejemplo, ¿no? Y toda esta operación, claramente durante el peronismo, bueno, va a terminar de consolidarse en una fiesta oficial, organizada ya por el Estado, en la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo no había sido el ámbito, de estas concentraciones, y en los cuales entonces se va a izar la bandera nacional, se va a cantar el himno nacional, van a hablar Evita y Perón y se va a terminar con la elección de la Reina del Trabajo, ¿no? Esto ya para 1948. Y la idea de que ya no es el Día del Trabajador, sino en lucha, sino de la festividad del trabajo. La festividad del trabajo completamente, digamos, asentada, y aparte con un discurso de que incluso es una conmemoración que muestra un presente en la que esas luchas del pasado ya no son necesarias, porque el proyecto que encarnaban en su momento está realizado en ese estado de bienestar. Y de bienestar, exactamente. Entonces aparece con una lógica completamente distinta y aparece, sí, claramente la CGT como un actor clave. Incluso los primeros actos durante el peronismo de la CGT siguen movilizando de los barrios. Pero ya para el 48 claramente van a movilizar los sindicatos, van a aparecer los colectivos para movilizar la gente de Gran Buenos Aires, digamos, con dinero estatal, ¿no? Organizar un canales de movilización para poder, digamos, llenar de gente esa plaza. Así que hay un largo camino de primeros de mayo diversos, disímiles, y que van paulatinamente perdiendo esa impronta de lucha que tenían, aún divididos los actos de fines del siglo XIX y principio del XX, ¿no? Bueno, Pablo, muy bueno, la verdad que muy, muy interesante, varias cuestiones. También nos comentaron que elegiste un tema ahora como para cerrar la columna, ¿puede ser? La había mandado, bueno, porque ustedes vieron que en la Patagonia Rebelde, justamente, ¿no? La película, igual es muy gracioso porque aparece Luis Brandoni cantando este tema, entre otros, que ustedes hoy lo podrán ver como una de las figuras de Cambiemos, ¿no? en uno de los mitines van a cantar El Hijo del Pueblo, que es la canción anarquista, porque justamente esas huelgas son impulsadas, sí. Están conmemorando las huelgas que impulsaron peones anarquistas. Entonces hay un pequeño momento en la película, que es muy lindo, en lo cual cantan lo que era un poco el himno de los anarquistas, que es un himno que ya venía de fines del siglo XIX también, ¿no? Pero que se cantó durante muchísimos años.